33 compadres de las estrellas, 33 compadres de la libertad. Los pueblos os brindan esperanza, os dan. Los pueblos os danzan en sus vidas brillar. Y los lirios de la tierra en sus almas cantar. Manantiales son sus lágrimas dulces, bellas de la paz. Gladiadores de la humanidad. Cuando triste tu alma no pueda brillar, cuando triste tus latidos no puedan danzar, 33 libres corazones de la dignidad, 33 libres corazones que brillan en paz. Y en los pueblos millones en la tierra por ustedes brindar. Las estrellas, planetas, universo, las galaxias brillar. Gladiadores de la humanidad. Son los lirios de los manantiales. Son los versos de las poesías. Coraje, coraje, coraje, guerreros de la libertad, gladiadores de las estrellas, compatriotas de los azares, compadre de los ruiseñores, hermanos de la libertad. Cuando triste tu alma no pueda brillar, cuando triste tus latidos no puedan danzar, piensa, 33 libres corazones de paz, libres de dignidad. Treinta y tres hermanos del cielo, 33 hermanos que luchan, 33 compadres de Chile, mineros de la libertad. Thank you. 33 hermanos del cielo, 33 hermanos que luchan, 33 compadres de la vida, mineros de la libertad, gladiadores de las estrellas, compatriotas de los azares, compadres de los ruiseñores, mineros de la libertad.